suenan los tambores con alegría. Toda la arenosa compasión, la reina por fin ya llegó con su manada de gorila. Tati, tati se mueve y Barranquilla se prende. Bacana.